بسم الله الرحمن الرحيم طه Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Ta-ha. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. No te hemos revelado el Corán, oh Muhammad, para que te angusties. إلا تذكرة لمن يخشى. Sino que es una exhortación para quienes temen a Allah. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. Y proviene de quien creó la tierra y los altos cielos. الرحمن على العرش استوى. Él es el clemente y está establecido sobre el trono. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra, lo que existe entre ellos y lo que hay bajo la tierra húmeda. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Y no es necesario que alces la voz en tus alabanzas y súplicas a tu Señor, pues Él conoce los secretos y lo que está aún más oculto. Allah la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Él es Allah. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Él. A Él pertenecen los nombres más sublimes. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. ¿Y conoces lo que le aconteció a Moisés, oh Muhammad? إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. Vio un fuego cuando viajaba con su familia y le dijo a esta: permaneced aquí, he divisado un fuego. Puede que allí consiga alguna brasa encendida para calentaros o a alguien que nos indique el camino. Y cuando llegó al lugar de donde procedía el fuego, una voz lo llamó por su nombre: Moisés. Inni ana rabbuka fakhla' 'alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa. Yo soy tu Señor, y quítate las sandalias, pues estás en el valle sagrado de Tuwa. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Y te he escogido a ti de entre tu pueblo. Escucha, pues, lo que te va a ser revelado. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri. Ciertamente, yo soy Allah. No hay ninguna otra divinidad verdadera fuera de mí. Adórame, pues, solo a mí y cumple con la oración para glorificarme. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. La hora final llegará con toda certeza. Solo yo sé cuándo sucederá, para recompensar a cada ser según se haya esforzado y haya actuado. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى. No dejes que quienes no creen en la hora y siguen sus pasiones, te aparten de tu fe, pues sería tu perdición. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. ¿Y qué es eso que llevas en tu mano derecha, Moisés? قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Moisés dijo: Es mi cayado, me apoyo en él, sacudo con él las ramas de los árboles para que caigan las hojas de las que se alimenta mi ganado, y me sirve para muchas otras cosas. قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى. Alá le dijo: Arrójalo, Moisés. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. Moisés lo arrojó y se convirtió en una serpiente que se movía con rapidez. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى. Alá le dijo: Tómalo y no temas, lo devolveremos a su estado original. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى. E introduce la mano por el cuello de tus vestimentas y presiónala en el costado bajo la axila. Al extraerla, aparecerá radiantemente blanca, sin que padezcas ninguna enfermedad. Este es otro milagro de tu Señor. Esto es para mostrarte grandes pruebas de nuestro poder. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Esto es para mostrarte grandes pruebas de nuestro poder. قال رب اشرح لي صدري. Ve al faraón, pues se ha excedido en opresión e incredulidad. ويسر لي أمري. Entonces Moisés suplicó a su Señor diciendo: Señor, abre mi corazón dándome confianza y valor. Y facilítame mi misión. Y libérame de mi impedimento al hablar. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. Para que entiendan mis palabras. هَارُونَ أَخِي. Desígname a un ayudante de mi familia. أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. Desígname como ayudante a Aarón, mi hermano. وأشركه في أمري. Refuérzame con él. كي نسبحك كثيرا. Y haz que participe conmigo en mi misión. ونذكرك كثيرا. Para que te alabemos. إنك كنت بنا بصيرا. Y te glorifiquemos mucho. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. En verdad, tú nos observas en todo momento y ves todo lo que hacemos. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. Alá respondió: Tu plegaria ha sido aceptada, Moisés. إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى. Y ya te concedimos nuestro favor en otra ocasión. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Cuando inspiramos a tu madre lo siguiente: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم Pon a tu bebé en un cesto y échalo al río. La corriente lo llevará hacia la orilla, donde lo recogerá un enemigo mío, el faraón, que también será enemigo suyo. Y deposité mi amor en ti, haciendo que mi enemigo te quisiera, e hice que crecieras bajo mi protección. E hice que tu hermana te siguiera y dijera a quienes te recogieron tras ver que no aceptabas a ninguna nodriza: ¿quieres que los guíe hacia quien puede hacerse cargo de él para amamantarlo? Y así es como te devolvimos a tu madre para que se alegrara y no estuviera afligida. Después mataste a un hombre y te salvamos de ser castigado. Y te pusimos a prueba en diversas ocasiones. Luego viviste unos años en el pueblo de Madián y finalmente has acudido a la cita conmigo que había decretado, oh Moisés. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. Y te he escogido para mí, para que transmitas mi mensaje. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. Ve con tu hermano, con mis pruebas y milagros, y no os canséis de mencionarme y glorificarme. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Presentaos ante el faraón, pues se ha excedido en opresión e incredulidad. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. Y habladle con amabilidad para que tal vez acepte la amonestación o tema a Allah. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Moisés y Aarón dijeron: Señor nuestro, tememos que se precipite a castigarnos o que se exceda con nosotros. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. Allah les dijo: No temáis, yo estaré con vosotros escuchándolo y observándolo todo. قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. Id a él y decidle: Somos dos mensajeros de vuestro Señor. Enviad con nosotros a los hijos de Israel y no los torturéis. Os traemos un milagro de vuestro Señor como prueba de nuestra veracidad. Quien siga su camino no tendrá nada que temer. ¿Nos ha sido revelado que quien desmienta el mensaje que traemos y le dé la espalda será castigado? قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. El faraón les dijo entonces: ¿Y quién es vuestro señor, Moisés? قال فما بال القرون الأولى. Moisés respondió: Nuestro Señor es quien ha dotado a todo lo que ha creado de su debida forma y naturaleza y ha guiado a todas las criaturas hacia lo que ha dispuesto para ellas. El faraón le dijo: ¿Y qué hay de las comunidades anteriores que adoraban a otros fuera de Allah? الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى. Moisés respondió: Solo mi Señor sabe todo lo referente a ellos y lo tiene todo registrado en un libro, la tabla protegida. A mi Señor no se le escapa nada, ni se olvida de nada. Él es quien ha hecho de la tierra un lugar para que podáis residir en él, ha dispuesto en ella caminos y hace que descienda la lluvia del cielo para que con ella broten diferentes tipos de plantas. Comed de ellas y apacentad vuestros rebaños. Ciertamente en todo ello hay pruebas del poder de Allah para quienes están dotados de razón. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. Os creamos a partir de la tierra, a ella regresaréis al morir, y de ella saldréis de nuevo cuando resucitéis. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى. Y ciertamente, mostramos al faraón todos nuestros milagros, mas los negó y los rechazó. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى. Este dijo: Moisés, ¿has venido a nosotros para expulsarnos de nuestra tierra con tu brujería? Haremos una como la tuya. Fija una fecha para un encuentro entre nosotros, al que no faltemos ninguna de ambas partes, en un lugar donde nadie tenga ventaja para demostrar qué brujería es la mejor. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. Moisés dijo: celebraremos el encuentro el día de vuestra fiesta y que la gente acuda a primeras horas de la mañana para presenciar el acontecimiento. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. Entonces el faraón se retiró, reunió a sus brujos para preparar su plan y regresó el día fijado. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. Moisés dijo a los brujos: tened cuidado, no inventéis una mentira contra Alá, u os destruirá con su castigo. Quienes inventen mentiras contra Alá serán los perdedores. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. Entonces los brujos discutieron en secreto acerca de Moisés y de su hermano. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى. Se dijeron unos a otros: en verdad, Moisés y su hermano Aarón son dos brujos que pretenden expulsarnos de nuestra tierra con su brujería y poner fin a nuestra supremacía y modo de vida. قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى. Preparemos bien nuestro plan sin desavenencias y formemos una sola fila para mostrar nuestra brujería. Quien gane hoy triunfará. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Los brujos le dijeron a Moisés: Moisés, ¿arrojas tú primero tu cayado o empezamos nosotros? فأوجس في نفسه خيفة موسى. Moisés respondió: arrojad vosotros primero lo que tengáis que arrojar. Y cuando arrojaron sus cuerdas y cayados, a Moisés le pareció que estos eran verdaderas serpientes que se movían con gran rapidez debido a la brujería que realizaron. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. Entonces Moisés sintió miedo. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. Le dijimos: no temas, tú serás el vencedor. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. Arroja el cayado que sostienes en tu mano derecha. Acabará con lo que han realizado. Lo que ellos han hecho es un mero truco, y los brujos no triunfarán nunca allí donde estén. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. Y cuando Moisés arrojó su cayado, los brujos cayeron postrados al percatarse de que lo que él había realizado no era brujería, y dijeron: Creemos en el Señor de Aarón y de Moisés. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. El faraón les dijo: ¿Creéis en Moisés y lo seguís antes de concederos yo permiso? Seguro que él es vuestro maestro, quien os ha enseñado la brujería que sabéis. Ciertamente os amputaré las manos y los pies opuestos, y después os clavaré en troncos de palmeras. Así sabréis quién de los dos, si el Señor de Moisés o yo, puede infligir el castigo más severo y duradero. بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. Los brujos respondieron: Nos preferimos a vos por encima de las pruebas de la verdad que hemos recibido y por encima de aquel que nos creó. Decretad pues para nosotros lo que queráis. Vuestro decreto solo nos alcanzará en esta vida. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. Ciertamente creemos en nuestro Señor y esperamos que perdone nuestras faltas y la brujería que nos habéis obligado a realizar. Y la recompensa de Allah es mejor y más duradera que la vuestra. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. Quien se presente ante su Señor el día de la resurrección, habiendo negado la verdad, tendrá como castigo el infierno, donde ni morirá ni vivirá. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. Y quien se presente ante su Señor habiendo sido creyente y habiendo actuado con rectitud, ocupará un alto nivel en el paraíso. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبَ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. Entrará en los jardines de la eternidad por los cuales corren ríos, y allí vivirán para siempre. Tal será la recompensa de quienes se purifiquen de sus pecados. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. Y revelamos a Moisés: Sal por la noche con mis siervos y abre para ellos un camino de tierra firme en el mar, golpeándolo con tu cayado. No temáis ser alcanzados ni morir ahogados. Y el faraón extravió a su pueblo en vez de guiarlo. Ya bani Israel, qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janib at-tur al-ayman wa nazzalna 'alaykum al-manna was-salwa. Oh hijos de Israel, ciertamente os salvamos de vuestro enemigo y establecimos un pacto con vosotros en la ladera derecha del monte cuando dijimos la Torá a Moisés e hicimos que descendieran sobre vosotros el maná y las codornices. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. Comed de las cosas buenas y lícitas que os hemos proveído, y no os excedáis negando mi favor sobre vosotros, e incurráis así en mi ira. Aquel que incurra en mi ira habrá caído en la perdición. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. En verdad, yo soy siempre indulgente con quien se arrepiente, cree, actúa con rectitud y sigue después el buen camino y se mantiene firme en él. وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى. Dijo Allah a Moisés cuando éste acudió a su encuentro durante 40 días y 40 noches para recibir las tablas. Moisés, ¿por qué te has apresurado a venir dejando atrás a tu gente? قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. Moisés respondió, «Ellos siguen mis pasos de cerca y me he apresurado a acudir a ti, mi Señor, para que estés complacido conmigo». قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيِّ. Allah dijo, «Hemos puesto a tu pueblo a prueba en tu ausencia, y el de Samaria los ha extraviado». فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا. قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا؟ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي. Entonces Moisés regresó a su pueblo enojado y afligido. Dijo, «Pueblo mío, ¿acaso vuestro Señor no os hizo la buena promesa de concederos la Torá? ¿Se os hizo larga la espera, o más bien queríais incurrir en la ira de vuestro Señor, y por eso rompisteis vuestro compromiso conmigo de seguirme y adorasteis a otros fuera de Allah?». قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. Su pueblo dijo, «No rompimos la promesa que te dimos por voluntad propia. Se nos hizo cargar con el peso de las joyas del pueblo del faraón, y las arrojamos a un hoyo donde había una hoguera siguiendo las órdenes del de Samaria, y lo mismo hizo él». فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. Tras fundir las joyas, el de Samaria modeló la figura de un becerro que emitía un sonido parecido a un mugido. El de Samaria y quienes lo seguían dijeron: «Esta es nuestra divinidad y la de Moisés, pero él lo ha olvidado y no os lo ha mencionado». أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. ¿Acaso no veían que no les respondía cuando le hablaban y que no tenía poder ni para perjudicarlos ni para beneficiarlos? وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. Y ciertamente Aarón les había dicho con anterioridad: «Pueblo mío, habéis sido puestos a prueba con el becerro. Vuestro Señor es el clemente, seguidme y obedecedme». قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. Estos dijeron: «Continuaremos adorándolo hasta que Moisés regrese a nosotros». قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. Cuando Moisés regresó, le dijo a su hermano tirándolo de la barba: «Aarón, cuando viste que se habían extraviado adorando el becerro». ألا تتبعني أفعصيت أمري. ¿Por qué no me seguiste para informarme de lo que sucedía? ¿Acaso desobedeciste mi orden de no seguir el camino de los injustos? قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. Aarón respondió: «Oh hijo de mi madre, no me cojas por la barba ni por la cabeza. Temí que me acusaras de dejarlos solos y de causar la división entre los hijos de Israel, incumpliendo así lo que me habías ordenado al dejarme a cargo de ellos». Entonces Moisés le preguntó al de Samaria: «¿Qué tienes que decir tú?». Este dijo tratando de justificarse: «Vi lo que los demás no vieron, el ángel Gabriel saliendo del mar cuando se ahogó el faraón, y tomé un puñado de la tierra que había pisado el caballo del enviado, el ángel Gabriel, y la arrojé con las joyas para modelar el becerro. Eso es lo que mi alma me sugirió hacer». قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا وَانْظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ لَنُحْضِرَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. Moisés le dijo: «Vete de aquí. Tu castigo en esta vida será que contraerás una enfermedad y dirás constantemente a la gente que no te toquen, y tú no podrás tocarlos. Y te esperará un castigo en la otra del que no escaparás. Y mira a la divinidad que adorabas. La quemaremos y después arrojaremos sus restos al mar». Vuestra única divinidad es Allah. No hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Él, y su conocimiento abarca todas las cosas. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. Así es como te contamos parte de lo que sucedió a quienes te precedieron, oh Muhammad, y ciertamente te hemos concedido una exhortación, el Corán, de parte nuestra. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. Quienes se alejen de ella y no la sigan, cargarán con el peso de sus pecados el día de la resurrección. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. Permanecerán en ese estado eternamente, y qué pésima será esa carga para ellos el día de la resurrección. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. Ese día sonará el cuerno por segunda vez para que resuciten, y reuniremos a todos los pecadores que rechazaban la verdad con los ojos nublados por el terror del momento. Hablarán en voz baja entre ellos y dirán que solo vivieron en la tierra unos 10 días. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. No sabemos bien lo que murmurarán entre ellos, y sabemos que el más acertado en su juicio dirá: solo hemos vivido en la tierra un día. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. Y te preguntan, oh Muhammad, acerca de lo que les sucederá a las montañas el día de la resurrección. Diles, mi Señor las pulverizará y las esparcirá como si fueran polvo. فيذرها قاعا صفصفا. Y nivelará la tierra dejándola plana por completo. La tara fiha iwajan wa la amta. No verás en ella ninguna depresión ni elevación. Yawma idhin yattabi'una ad-da'iya la iwaja lah. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. El día de la resurrección todos acudirán directamente a la llamada de Allah, sin desviarse lo más mínimo tras salir de la tumba, y todas las voces callarán ante el Clemente, y no se oirá nada salvo un ligero ruido de pisadas. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. Ese día de nada servirán las intercesiones, salvo la de quien haya recibido el permiso del clemente y cuyas palabras lo satisfagan. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Él conoce lo que sucede a los hombres en esta vida y lo que les sucederá en la otra, mas ellos no tienen acceso a su conocimiento. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. Y todos los hombres se humillarán ante el viviente, el sustentador de toda la creación, y quien cargue con el pecado de la idolatría perderá. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Y quien haya actuado con rectitud y haya sido creyente no temerá ser tratado con injusticia, pues ni verá sus pecados aumentados ni sus buenas acciones reducidas. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. Y así es como hemos revelado el Corán en lengua árabe y hemos expuesto en él, con claridad, todo tipo de advertencias para que, tal vez así, los hombres teman a Allah y reflexionen. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Exaltado sea Allah, el verdadero soberano. Y no te apresures a recitar las aleyas del Corán por miedo a olvidarlas, oh Muhammad, antes de que el ángel Gabriel haya terminado de revelártelas. Y di, Señor, aumenta mi conocimiento. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Y ciertamente ordenamos a Adán con anterioridad no comer de un árbol concreto en el paraíso, pero lo olvidó desobedeciendo nuestra orden. Y no encontramos en él paciencia ni una firme determinación para abstenerse de lo que le habíamos prohibido. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. Y recuerda cuando dijimos a los ángeles que se postraran ante Adán y se postraron todos con la excepción de Iblis, que se encontraba entre ellos y se negó a hacerlo. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. Entonces le dijimos a Adán, Adán, este, el demonio, es ciertamente un enemigo para ti y para tu esposa. No permitáis que os expulse del paraíso y tengáis que pasar penalidades. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Nunca conocerás el hambre en el paraíso ni la desnudez. Wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha. Y no pasarás ni sed ni calor. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى. Entonces el demonio le susurró, Adán, ¿quieres que te muestre el árbol de la inmortalidad y de un reino infinito? فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. Y Adán y su esposa comieron del árbol. Entonces sus partes íntimas aparecieron al descubierto y empezaron a cubrirse con hojas del paraíso. Y Adán desobedeció a su señor y se extravió. Después su señor lo escogió, aceptó su arrepentimiento y lo guió. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Allah les dijo a Adán, a su esposa y a Iblis: descended todos del paraíso, seréis enemigos, vosotros y vuestra descendencia, los unos de los otros. Recibiréis de mí una guía, quien la siga no se extraviará ni será desdichado en la otra vida. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Pero quien la rechace y se aleje de ella tendrá una vida llena de dificultades y haremos que comparezca ante nos ciego el día de la resurrección. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Entonces dirá: Señor, ¿por qué has hecho que comparezca ciego si en la vida terrenal veía? قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Allah le responderá: al igual que abandonaste nuestra revelación cuando te llegó y no quisiste ver la verdad, hoy te abandonaremos a ti en el fuego. Así es como castigaremos a quienes adoren a otras divinidades y no crean en la revelación ni en las pruebas de su Señor. Y el castigo de la otra vida es más severo y duradero. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا. ¿Acaso no les sirven de ejemplo las generaciones que destruimos anteriores a ellos, a pesar de que pasan por delante de las que fueron sus viviendas cuando viajan? En verdad, en ello hay una lección para quienes están dotados de razón. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. De no haber sido por lo que tu Señor decretó con anterioridad acerca de posponer el castigo hasta una fecha fijada, este ya se habría abatido sobre ellos. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبح بحمد ربك رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. Sé paciente, oh Muhammad, con lo que dicen sobre ti quienes rechazan la verdad, y glorifica a tu Señor rezándole antes de la salida del sol y antes de su puesta. Y reza también durante parte de la noche y durante el día para que quedes complacido con la recompensa que se te ofrecerá. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Y no anheles los bienes terrenales que hemos concedido a alguno de ellos para su disfrute, con el fin de ponerlos a prueba, pues lo que tu Señor te concederá en la otra vida es mejor y más duradero. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Y ordena a tu familia el salat, oh Muhammad, y sé constante en su práctica. No te pedimos provisión alguna. Nos somos quienes te proveemos, y el buen final en esta vida y en la otra será para los piadosos que temen a Allah. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى. Y dicen quienes desmienten la verdad, ¿por qué no viene Muhammad con un milagro de parte de su Señor como prueba de su veracidad? ¿Acaso no han recibido la prueba del Corán que confirma las escrituras anteriores en las que se anunciaba tu llegada? وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى. Y si los hubiéramos destruido mediante un castigo antes de haberles enviado a Muhammad, habrían dicho: Señor, ¿por qué no nos enviaste un mensajero para que hubiéramos podido seguir tu mensaje antes de haber caído en la humillación y en la desgracia el día de la resurrección? قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى. Diles: todos, creyentes e incrédulos, estamos a la espera de ver lo que sucederá. Esperad, pues, ya sabréis quiénes están en el camino recto y están bien guiados.